Sí, efectivamente, para acelerar los trabajos que se han venido haciendo desde el pasado 9 de enero por orden del gobernador del estado para recuperar la vía hacia la frontera y también la vía hacia la Panamericana, hemos tomado la decisión de cerrar durante unas 3 horas los días martes y jueves entre semana de 9 de la mañana a 12 de mediodía para poder aprovechar mejor el rendimiento de la maquinaria. Recordemos que esta vía pues es un poco angosta y la presencia de las máquinas con el fluido de vehículos pues se hace un poco complicado, y lo que queremos es agilizar los trabajos antes de que se presenten las lluvias definitivas del año y nos retrase y nos complique aún más la recuperación de esta vialidad. Recordemos que en este sector hemos recogido ya 40.000 metros cúbicos de material y posteriormente, luego que terminemos de limpiar estos derrumbes y los laterales de las vías de la maleza, pues vamos a colocar el asfalto aproximadamente en unas 9 a 10 mil toneladas de este producto para que la recuperación de esta vía se dé en su totalidad. Es totalmente la vía desde Puente Real, El Mirador, Capacho hasta San Antonio, un total de 46 kilómetros y se ha venido limpiando. Ya la limpieza se lleva prácticamente a la mitad de la vía, del tramo de los 46 kilómetros y recordemos que también está por la vía de Peribeca, también estamos limpiando y vamos a mejorar y a nivelar los pasos que hay allí malos y también vamos a asfaltar.